Las empanadas de flor de calabaza. Son empanadas hechas con masa de maíz rellenas de flor de calabaza, que después se cierran y se cocinan en el comal o se fríen. Son naturales y nutritivas, ricas en vitaminas y fibra.